Yo voy a sumar a Dora Barrancos, la tengo en línea, es socióloga, historiadora, feminista, forma parte del CONICET, es profesora de la Universidad de Buenos Aires. Le agradecemos el contacto, Dora, ¿qué tal, cómo anda? ¿Qué tal? Gracias por esta conversación. Bien, van a estar movilizándose en el día de hoy. Sí, a partir de las 4 de la tarde, yo calculo que va a ser un acto de multitudes. Hay una convocatoria muy extendida, porque los recortes alcanzan así de cuajo a todo el sistema educativo universitario y desde luego al Ministerio de Ciencia Técnica y en fin, y a todos los organismos que tienen que ver con, que tienen investigación y al mismo tiempo hacen, digamos, trabajos tecnológicos, como es el caso, tienen desarrollos tecnológicos, como es el caso del INTA, del INTI, uh-huh. ¿no? Y tal como lo has dicho, la merma es de cerca del 33%, y en nuestro muy particular caso, desearía enfocar al CONICET, que se ve completamente asediado por la falta de recursos, de votarse la propuesta como ha venido del Poder Ejecutivo. Y cuando digo esto, digo cuestiones muy severas. La partida que tenemos para simplemente la sostenibilidad de los salarios y becarios y demás es exactamente la planta que hoy tenemos, de modo que no habría ninguna expansión. Uh-huh. Y ahí deviene un horizonte muy pesaroso. Están paradas en este momento, están terminadas parcialmente todas las evaluaciones para los ingresantes de este año, pero no sabemos cuál es la cuota, cuántos ingresan. Es una circunstancia medio inédita, es decir, se parangona con los años 90, ¿no? Pero medio inédita, desde luego, en este ciclo notable de expansión del CONICET. Uh-huh. Dora, las consecuencias cuando uno mira, bueno, ya sabemos que, como bien destacó, el recorte es transversal. Yo tuve la oportunidad, aquí los compañeros en producción me han enviado un poco el informe sobre los recortes. Es un recorte complejo, pero que es verdad que atraviesa a todo el ámbito que venimos destacando. Cuando uno piensa en los resultados inmediatos de todo esto, ¿cómo lo tenemos que pensar? ¿Qué es lo que sucede con un recorte de estas características y frenar no solo procesos de investigación en algún caso, sino esto, la nueva reincorporación de personas a, bueno, al CONICET? Bueno, es simplemente limitar el crecimiento científico y tecnológico, tan simple como esto, que quiere decir, tiene consecuencias sobre todo el aparato productivo, yo diría sobre todo el desarrollo económico argentino. Porque, por otra parte, la ciencia y la tecnología argentina, que han tenido un desempeño muy, muy notable en estos últimos años, va a verse en una contracción, en una retracción tan, digamos, pesadumbrosa, que debemos imaginar que si tenemos un límite de ingresos pequeñísimo, uh-huh. podemos hasta no tener ingresos al CONICET, podemos hasta cerrar la puerta con la falta de recursos. Lo cual es un horizonte que va a gravitar, de ser así, tiene una gravitación extraordinaria. Y estamos frente, obviamente, al abandono del país por muchísimas y muchísimos jóvenes que debemos pensar tienen una formación notable, en su mayoría están teniendo los 7 años de formación para la investigación. Uh-huh. 7 años. En que los dineros públicos, los argentinos hemos estado apostando a esa formación, porque sabemos que no es ningún misterio, digamos, lo futuro está de alguna manera mediado fuertemente por la capacidad del desarrollo científico y tecnológico. Es así, no solo en la Argentina, en el mundo. Entonces, esa masa que no ingresa al CONICET, está en una suerte de disponibilidad, es de libre disponibilidad para el mundo, ¿está claro? Uh-huh. Entonces, menos para nosotros, claro. Es una disponibilidad para el mundo. Es decir, que uno puede imaginar laboratorios de porte, de enjundia, de mucho prestigio, que van a captar a esas vocaciones, porque además no tienen no gastan ni siquiera recursos en formación. Uh-huh. Entonces, digo, no necesitan poner recursos para habilitarlos para la investigación científica y tecnológica. Así que el panorama es de una gravedad bastante inusitada. Inusitada en términos, porque obviamente yo soy de las que pensaba que la famosa promesa del 1.5 es una promesa vana, falaciosa, articulada solamente con fines confesables, electorales, uh-huh, pero que no tenía ningún viso de realidad. Y la tristeza, digamos, de la profecía autocumplida es que en vez de tener 0.8 íbamos camino lento al 1% del producto bruto, se retrae al 0.5. Uh-huh. Bueno, la verdad es que, y voy a decir algo más, a pesar de todos los esfuerzos por democratizar, ¿no?, el ingreso al CONICET, digamos, la accesibilidad al conocimiento, la formación, etcétera, el CONICET además en estos años ha venido distribuyendo 25-30% de oportunidades a áreas vacantes del interior. Quiere decir que hemos intentado saldar el déficit, la inequidad existente entre áreas concentradas y las otras áreas del país. Y bueno, pero de todas maneras debe pensarse que de plano hay algunos sectores sociales que me parece que espero que se convenzan del paso errático, porque si tuviéramos ahí hay una, digamos, una perspectiva que tiene que ver con ser cientista social. Digo, también es alcanza plenamente a sectores medios esta retracción, uh-huh, porque son en general los jóvenes que están teniendo, las jóvenes que están en esta perspectiva, son en su enorme mayoría, a pesar de los esfuerzos, insisto, por receptar, posibilitar el desarrollo democrático de la oportunidad científica, etcétera, no nos engañemos, todavía había una masa, digamos, muy importante, yo diría, de componente de clase media, que bueno, puedo imaginarme ya que será una de las circunstancias de avería más, ¿no? Uh-huh. Es decir, la otra cuestión es que con esta pauta presupuestaria, yo creo que será completamente difícil articular los sentidos de una política redistributiva, porque si hay poquísimos cargos, o eventualmente pueden no haberlos, ¿no?, para la carrera, yo me imagino que habrá una, yo diría, se hará subrayada la falta de democratización. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uh-huh. Porque serán muy pocas las aplicantes que puedan obtener inglés. Uh-huh. Dora, hoy van a entregar allí un petitorio con 31.000 firmas. ¿Sienten que la visibilización que se hizo en los últimos días respecto a la gravedad de este recorte ha tenido una respuesta importante por parte del resto de organizaciones, de la sociedad, de sindicatos? Sí, la verdad es que está, inclusive, digamos, el fenómeno mediático esta vez osciló bastante la aguja. Me parece que una recorre, en fin, toda esta oferta mediática, y en este caso nos damos cuenta, yo percibo por lo menos, que hay una inclinación positiva de la opinión de esos medios respecto de, yo diría, la justeza, ¿no?, del reclamo. Uh-huh. No he visto, sinceramente, sí, algunos emisores gubernamentales que un poco ponen paños tibios y demás, pero debo ser justa, no encontré por ahora ninguna expresión propia o ajena que digamos que contrapusiera argumentos a la solicitud masiva que estamos haciendo. Uh-huh. Dora, le agradecemos el contacto, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento y bueno, como siempre remarcamos esta convocatoria para el día de hoy allí en el Congreso Nacional, gran convocatoria que van a hacer por reclamo también de este recorte de presupuesto en estas áreas, pero también con la propuesta de ir a exigir más presupuesto. Gracias, uh-huh. En eso estamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Dora Barrancos.